ahora quiere volver a mi lado. Quizás está mal de la cabeza, niño, está fallado. Oye, no venga a mi casa, no llame la noche, no quiero perdonar. Oye, prefiero no verte, prefiero que hagamos que no me conoce. Dime cómo la aguantas, dime cómo la aguantas. Pa' que te pierda, no vuelvo a ser mucha mujer para tan poco hombre. Si eres mi ex por algo es, ahora estoy bien, mejor que ayer. Mujer para tan poco hombre. Si eres mi ex por algo.